Temer, ya saben ustedes que el Granada está al borde de la desaparición, ahora mismo está sin presidente, con muchas deudas sus futbolistas, pero curiosamente Enrique Árbol ha aparecido un manifiesto al que ya se han solidarizado 5.000 personas, un manifiesto firmado por cantantes y escritores conocidos en toda España, ¿no? Sí, hola Manolo, fíjate, esta es la historia de siempre, en esta ciudad mucha gente habla y nadie pone un duro y los jugadores llevan 5 meses sin cobrar. Hay que recordar que el Granada es propiedad de sus socios, que son quienes han permitido el endeudamiento del club. Si cada uno de los 5.000 que han firmado el manifiesto de ayuda pusiera 300 euros encima de la mesa, estaría al menos garantizado el presupuesto de la temporada. Ese manifiesto de ayuda al club ha sido apadrinado por el cantautor, como dices, Miguel Ríos, y el poeta Luis García Montero, cuyas firmas han conferido impacto mediático a la iniciativa.